Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good at it. Oh, puppy, here with you. And you too. Muy buenas tardes a todos y a todas y a todos los que nos oyen. Hoy estamos de celebración, Oscar Puchades. Hola, buenas tardes. A ver qué tal suena, a ver si sale. ¡Ole! ¡Voilà! Ahí está. Celebration. Oscar, felicidades. Muchas gracias, chicos. Cumpleaños más un día. Fue mi cumple, eso es. 18, para los que tengan dudas. 18 añitos. Eso es. Ya es mayor de edad. 18 te falta para los que tienes. Ya puedo votar. Que lo sepáis. Muy buenas tardes a todos. 2 de abril del 2014, programa número 24 de Vértigo Radio, en exclusivo directo. Son las 8 y 5. En Chile, Argentina y demás, pues unas cuantas horas menos. Y en Hong Kong y demás, unas cuantas horas más. Así Oye, por es. Cierto, a ver si nos cambian el horario y nos ponemos como Portugal y Reino Unido y Irlanda. ¿Quién está hablando? ¿Estáis oyendo algo? No sé. Uy, sí, Javi. Es una psicofonía. Una psicofonía. ¿Javi? Hola, ¿qué tal? No, Javier Vara. Hola, Javi. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido a tu casa. Pues nada, bien hallados. Bien hallados, dice. Eso para usted. Por ahí, macho, ya nada más llegar y ya tengo aquí alcohol, no puede ser. La verdad es que la gente que nos sigue por la webcam de Radio Manises... Mira, ¿este es un programa de radio o qué es? Bonopol, sí, dos, en Google. Bonopol dos veces celebrando los cumpleaños, ahora sí. Oscar. Bueno, mando todo mi apoyo a Chile por el, exactamente, que por menudo el terremoto susto. Que de 8,5... Chile y Perú. Chile, Perú y Bolivia, que también llegó hasta Bolivia. Mando nuestro apoyo y nuestra solidaridad. A nuestros compañeros también, de Vértigo Radio. Ayer a Udo Chile, a las 3:30 de la mañana, vía Twitter, dando alerta de la catástrofe, del terremoto. Posible sí, tsunami. Exactamente. 7.9. Ayer, aquí tengo los Twitter 8.5. Bueno, eso Soy varía. En el norte de Chile. Sí. Eso, bueno, varía. Eso pasa aquí y, en fin. Yo aquí no estamos preparados para algo de eso. Han hecho una cosa así aquí en Valencia, pero no estamos preparados. Que nuestro apoyo desde aquí. Oye, por cierto, ayer fue tu cumpleaños, pero también aprovecho para felicitar a uno de nuestros oyentes, a Jorge Cortés. A Jorge Cortés, correcto. Que es hoy su cumpleaños. Ah, muy bien. Pues mira, si os acordáis de él. Brindamos por él. Gracias a él nos invitaron a la botella de Jameson de Vertigo Radio, ¿nos acordáis? Sí, señor. Ah, vaya. Y fue quien nos regaló la revista y el CD de... Hombre, pues... De Lactum Baby. Muchísimas gracias. Y muchísimas felicidades. Que... O sea que, vaya. Ahí está Jorge, un abrazo desde Vértigo Radio. ¿Ves? Lo tenía para la agenda, aquí está. Ya, pero bueno, como hemos hablado de cumpleaños de Raúl, pues aprovechamos. ¿De Raúl? Happy birthday to me. No, to Oscar. Y el mío que fue el día 22. Exacto. Y el mío el de diciembre, pero bueno, ya estamos. Bueno, no, hoy va a ser un programa, yo os anticipo, un poquito especial en el sentido de que, como los contenidos, las noticias y tal, pues no han sido muy abundantes, pues hoy... Vamos a poner lo que a la gente le gusta, música muy variada, de todos tipos, de todos los tamaños, colores y épocas. Bueno, lo que venimos haciendo en los últimos 5 años. Sí, pero hoy... Porque veníamos hablando con Carlos y esto, en fin... ¿Qué es un desastre? Pues que es un desastre, es penoso porque... Ayer anunciaban nuevo disco de Michael Jackson. ¿Cómo? ¿Michael Jackson? Pensaba que era el programa, un desastre. Con ¿Falleció? Todos los respetos, falleció estando yo en la cola viendo los ensayos de U2 para el 360. O sea, acababa de sacar U2 en online y resulta que 5 años después va a sacar disco. Pues le ha costado menos que a U2, ¿eh? Y U2 está sin sacar disco, en fin. Pero bueno, continuemos y pongamos música. Seremos muy mayores cuando los U2, que son más mayores, se morirán antes, en teoría. Obvio. Ya que se muera el último U2... Tienen material para sacar cada 15 minutos un disco. No, nada, sí. Claro, las generaciones de Houston están ya aseguradas. Para unas cuantas. Bueno, hoy tenemos, aparte de las noticias, vamos a escuchar una versión distinta de cómo oye un miembro de la banda a los conciertos. Seguramente os va a gustar. Nos iremos a Dublín con Oscar en Megan Loud a rememorar. Una banda muy importante de muy ahí. Importante. De para U2 y para Irlanda. Y hablaremos también de la guía de Lurín de U2, que recientemente ha estrenado página de Facebook. Hablaremos del inicio de la gira Joshua, que hoy se cumplen 27 años. Recordaremos también con un par de canciones el ramo sudamericano del 360. Y bueno, muchas cosas. Vamos a darle caña a esto para que nos dé tiempo a todo. Vamos con las noticias. Una cosa muy, muy importante que se me olvida y que sin ella no estaríamos aquí. Hay que dar las gracias a Mónica, nuestra técnico de sonido. Aquella ración de peloteo. Muchas gracias. No, la verdad es que... Si estas paredes hablaran... Bueno. No, pero es verdad. Hay que tener mucha paciencia con nosotros. Ya nos conoce, ya nos sabe manejar un poquito, pero... Bueno, y a toda la gente de Radio Manises y al ayuntamiento. Al equipo. Sobre todo también por permitirnos estar aquí toda la semana ya que llevamos... 9 años, flipas. Ya. Sí, con la tontería. O sea, el año que viene, 10º aniversario, habrá que hacer algo... Algo especial. Especial, ¿no? Habrá que liarla, por supuesto. A ver, claro. Mónica, a ver qué dices. Mónica dice que menos, ¿eh? Hombre, viendo lo que hacemos cuando celebramos un cumpleaños, pues cuando celebremos el 10º aniversario, pues algo os tocará también ahí, importante. Sí. Habrá que dejar Navidad. Bueno, seguimos. Vamos a ponernos serios un segundito por una noticia... No agradable, la verdad, y fue el fallecimiento de Paul Finnegan, que así a bote pronto no sabréis quién es, pero bueno, si recordáis cuando estuvo la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, en Dalkey, que fue a comer con Bono, fue al pub Finnegan, pues este señor era el cocinero de ese pub, muy conocido por Bono, entonces pues Bono falleció, imaginaos, a los 48 años, o sea, jovencísimo. El hombre. Entonces pues Bono recordó al cocinero este. Pues un bonito detalle, la verdad es que... Bueno, hay que decir que el Finnegan's of Dalkey, que es el pub irlandés por excelencia de esta población, pues bueno, está muy cerca de lo que es la residencia de verano, por decirlo. Bueno, de verano, más bien de invierno de Bono. Él tiene la residencia en Vicar Road. Dalkey es el pueblo más cercano a su casa. Más que residencia, es su casa. Sí, su casa, pero bueno, también tiene la el chalet la de Eze, donde veranea. Pero bueno, obviamente pues por la proximidad y por muchos más factores, pues Bono es muy asiduo a este pub. De hecho, en el Dublín de U2, en la página web de U2 Valencia, puedes encontrar el Finnegans of Dalkey. Y bueno, ahí veréis pues la relación, ¿no?, que tiene con este pub. Y bueno, lo más importante o lo más significativo fue pues que cuando estuvo Michelle Obama el año pasado en Irlanda, en Dublín, pues la invitó a comer. Sí, que los medios le preguntaron, ¿qué comió la primera dama? Y dijo, fish and chip. Claro. Diciendo lo que va a comer, lo típico. Entonces, de allí. Paul Finnegan era el cocinero. Bueno, los Finnegan son 7 hermanos, prácticamente todos se dedican a la hostelería, y hay que decir que uno de ellos, Peter Finnegan, decidió pues venir a España, y precisamente aquí en Valencia pues se decidió hace ya unos años a montar el primer pub irlandés en la ciudad, que es el Finnegans of Dublin, que está en la Plaza de la Reina. Y bueno, pues toda esa información la tenéis en la página web. Son hermanos, obviamente, del que ha fallecido. Y que están hermanados en Plaza de Valencia con el de... O sea, hay dos Finnegans en el mundo, dos pubs Finnegans, el de Dublín y el de Valencia. El de Bono, o sea, y el que tenemos aquí en Valencia. O sea, el de Bono, el que pueda Bono. El que pueda ir al de aquí de Valencia, pues seguramente ya habrá estado, lo conocerá. Y el que vaya a Irlanda, pues a Dublín, pues muy recomendable visitarlo. Muy cerca tienen también está Elsinore, que es donde grabaron el Acton Baby. En fin, sí. Es que la guía Dublín, U2 Valencia. Hay tantísimas cosas. Para ver. Luego, ¿qué más deciros acerca de los Finnegan? Pues bueno, pues James Bond, Timothy Dalton, y el otro que también era irlandés. ¿Sin Connery? Pierce Brosnan. También han sido clientes han acudido al Finnegan's. Y bueno, como comentaban en la noticia con el fallecimiento, pues estrellas que han estado allí comiendo, entre comillas, gracias a Bono, Penélope Cruz y Javier Bardem. ¿Cómo no? Y en fin, pues eso. Bono declaró sobre la muerte de Paul que es una pérdida escalofriante demasiado rápida. Es una persona con 48 años, casi nada, porque nos hacemos mayores. La verdad es que le están haciendo un bonito recuerdo a través de Facebook en la página del Finnegan's, pues poniendo fotos de Paul, en este caso, pues porque como decimos, con 48 años, pues es una pérdida que no, vale, que nadie se espera. De hecho, creo que su mujer es española. Se llama Ana y creo que es española. Curioso. Cambiamos de tercio y hablamos de... ¿Sabéis que en Estados Unidos hay un registro nacional de grabaciones para conservar para el futuro, pues para que no se pierdan? Igual que hay gente, pues... departamentos que conservan, pues yo que sé, semillas o especies en extinción, pues en este caso del Registro Sonoro de Norteamérica, pues hoy se ha conocido que la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos ha añadido a este registro el disco Joshua Tree para su conservación. Dice, por ser una grabación cultural, histórica y estéticamente significativa, y que va a ser preservada para el futuro, para próximas... Porque es lo que dicen a medida que la tecnología va cambiando y con los formatos, pues el disco y tal se va quedando obsoleto, es bueno conservar el sonido como tal... Claro, sí, luego. Vosotros lo sabéis, no es lo mismo un vinilo como tal que un CD o... Sin pues, duda. Curiosa noticia, la verdad es que... Y curioso, sin duda, si os parece, vamos a escuchar un audio, el primero de hoy. Muchas veces hemos escuchado aquí pues audios de conciertos. En este caso vamos a escuchar Ultraviolet, que todos habéis oído esta canción, tanto de disco como en directo. Y a veces sabéis que hemos escuchado el formato IEM, que es el pinganillo, el auricular que llevan en la oreja, capturado hasta ahí, bien de Bono, bien de Edge. ¿Pero sabéis cómo escucha Larry Mullen Jr. un concierto? ¿Qué oye? Sí, que es curioso, sí. ¿Qué oye? Porque ya os aviso que lo que vais a oír predomina lógicamente la batería, no es la canción en sí, o sea, no es agradable, podríamos decir. O sea, cuando estás escuchando todo este concierto en formato así, llega un momento que marea el bombo. Claro. Pero es, la verdad, muy curioso poder escuchar, por ejemplo, Ultraviolet desde el punto de vista de Larry Mullen Jr. Vamos a escucharlo y ahora comentamos. 1, 2, Bono, 2, 3, 4. Sometimes I feel like I don't know. Sometimes I feel like checking out. I wanna get it right. Can't always be strong. And loving won't be long. 1, 2, 1, 2, 3. ¿Qué os parece? Es curioso, la verdad, ¿eh? Como... También sí. Nos extraña, ¿eh? Sí, sí. Es del concierto de Anaheim del 360. Bueno, exactamente es lo que a él le llega por el pinganillo. Luego, claro, tiene sonido ambiente porque si no, claro, se volvería a tarumba con el... Pero bueno, eso sería el sonido de la batería exclusivamente. De la batería, sí. No, el predominar la batería sobre el resto de la banda, que normalmente lo oímos al revés, oímos de fondo el... La verdad, pues que era una cosa curiosa que me apetecía que escucharais. Y que la gente lo puede descargar en U2 Torrents. U2 Torrents, correcto. Exacto. Escribe, busca concierto CM y ahí tiene el de Anaheim de Larry. La verdad es que lo que tú dices. Sí, de las últimas giras están. Se hace. Hay muchísimos. Hombre, lo curioso es que grabó esto ni estaba en el estadio. Estaba en un coche en el parking grabándolo. Capturó la frecuencia y ni entró al estadio. Lo curioso. Pues sabes lo que te digo, que se lo perdió. No, pero bueno, claro. Es sencillo. Tú lo has dicho, claro. Que se lo perdió. Pero bueno. Más de uno se queda en el parking. Hoy, para acabar con las noticias, tenemos un aniversario. Hoy hace 27 años que en Tempe, Arizona, empezó una gira. Una gira del que seguramente es el mejor disco de U2, el Joshua Tree. Ese 2 de abril del 87 hizo su estreno, imaginaros, Still Haven't Found, primera vez tocada en directo, Ballet de Blue Sky y Running to Stand Still. Imaginaros. Y ese día no sonó With or Without You. Sonó al día siguiente por primera vez. Hay conciertos de la gira que empezaban con Streets. Sí, coño, sí, sí. La primera Street. O sea, es que, vamos, esos conciertos eran alucinantes. Sí, era no, el setlist de aquel entonces, lo que pasa, claro, también. Si ahí, alguien... ahí había mucha disparidad a la hora del tracklist de todos los conciertos, ¿eh? O sea, de principio a fin de gira había una diferencia abismal. Imagínate que te llegan y te empiezan. Ese día, te empiezan con Where Streets, ¿vale? Luego, Still Haven't Found, Gloria, I Will Follow, Ballet of Blue Sky, la quinta, ¿eh? O sea, Running to Stand Still, Exit. In God's Country, A Sort of Homecoming, Sunday Blue de Sunday, luego te tocan Bad, luego October, New Year's Day, Pride, y acaban con People Get Ready y 40. Ay, claro, te tocan claro. Lo que vienen haciendo... Sí, lo que hacen siempre, lo nuevo al principio. Exactamente, lo que pasa es claro, lo nuevo entonces era el Yo Sotri nada más y nada Streets, Steel... Flipante. Vale, sí, te tocan aquí un montón de canciones. Entonces... Y punto. Y vuelven a otro. Y bueno, aparte de que ha coincidido que hoy se cumplía el aniversario del inicio de la gira, ha habido una noticia que se suma a la de hace unas semanas de los Grammy, y es que el disco de Joshua Tree ha pasado a formar parte de una organización que hay en Estados Unidos que se dedica a preservar la música. Y bueno, creo que tiene más datos. Sí, nos lo he comentado, lo del Registro Nacional de Grabaciones. Tú te refieres seguramente a lo de... Sí, exactamente, se suma a lo que ya publicamos hace poco tiempo, que los Grammys también lo introducían en el Grammy Hall of Fame. Exactamente. O sea, muchos le están dando ahora mucho más valor incluso al Joshua Tree después ya de 27 años. Pues sí, ¿os parece que escuchemos una canción de ese álbum, hombre, el Joshua? Por supuesto. Encantados. Vamos con In God's Country. God's Country. Vamos allá. Rivers run but soon Bueno, agenda. Vale. Tal cual. Vale, guay. Esta semana solo tenemos un tributo, nada más, a cargo de la banda catalana Please, que está en el Teatre Sant Jaume de la localidad de Premià del Dalt, en Barcelona. Tendrá un coste de entrada anticipada de 12 euros y de 15 en taquilla. Y no me quiero dejar, antes de terminar, de saludar a Chaume del tributo, del próximo tributo U2 que tendremos aquí en Vértigo Radio. Tributo a Red Rocks, un grupo catalán. Tributo a U2. Tributo a U2. Que se llama Red Rocks. Red Rocks. La verdad es que tienen buen... Yo he estado hablando varias veces, varias noches con Chaume. Tienen un audio impresionante, la voz... tiene una voz también muy peculiar y tiene una relación también muy estrecha con Vicente de Spyplane. Es la verdad, el chico que vino hace escasas fechas, ¿no? Ah, muy bien. Exactamente. Pues sí que lo ha montado rápido, coño. ¿Estuvo aquí? Con perdón. Sí, sí, sí, estuve aquí. Yo estuve a punto de quedar con ellos. Sí, yo también. Yo por problemas familiares no me dio tiempo. Sí, de hecho fue uno de los conciertos que tenían previsto hacer en el local del Fumador, en la Gran Vía, y al final se tuvo que cancelar por razones externas. Entonces él ya había sido invitado por Vicente aprovecharon el fin de semana. Es así, entonces pues se conocieron personalmente. Ahí también está Ariadna. Uh-huh. Aquí está. En la fotografía, en el bajo. Hombre, ¿Ariadna toca el bajo? Sí, hombre, sí. Faltaría el más, claro, que iba a tocar, si no, claro. Sí, negro. Y de hecho, Chaume, hace unas noches estuve hablando con él, conversando, y me dice, oye, que tú conoces a mi bajo. Colas de 360, claro. Me dice, ¿cómo? Me dice, sí, Ariadna, y colo. Claro. Conocí mucha gente, digo, Ariadna, y digo, sí, sí. Sí, sí, la tanto. Verdad es que, dice, y habla con vosotros, he estado en la cola con vosotros, he estado hablando contigo muchas veces. Yo, pues, dice, en la cola de San Sebastián, bueno, el de Barna. Y claro, qué buscando, bueno. Digo, dame el apellido, claro, conozco. Le di vuelta y cara, y digo, claro que la conozco. Y tanto. Le mando en un Twitter, sea, y... Bueno, os escucharemos en breve, ¿no? Sí, que nos envíen algo de audio si tienen ya por ahí preparado. Un par de semanas. Han estrenado la página de Facebook ayer, que correcto. Es facebook.com/UdoRedRocks. Correcto. Y nada, pues eso. En cuanto sepamos algo más de conciertos, os avisaremos, sobre todo para la zona de Barcelona. Barcelona. Cierto. Están preparando... Una especial entrada. Claro, el debut. El debut, claro. Y ya veréis cómo suenan. Perfecto, Carlos, pues gracias. Vamos ahora, si os parece, al otro lado del mundo, a Santiago de Chile. U2 de teloneros, de otra banda. Año 82. Todos han pasado por ahí, creo yo. Pero qué tal si nos lo cuentan desde U2 Chile. Vamos con el lado oscuro de U2. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Buenas tardes, oyentes de Vértigo Radio, y saludos a todos los fanáticos de YouTube en todo el mundo. Hoy veremos y hablaremos de un evento único en la historia de los irlandeses y su vida en la carretera. YouTube tiene un largo historial en sus giras y con bandas que han sido la apertura de sus conciertos. Los han teloneado o simplemente fueron el inicio de un primer plato para un gran show de los Cuatro de Dublín. U2 ha tenido de banda soporte a grupos que en su momento fueron desconocidos, y los irlandeses, con su política de ayuda a bandas primarias, invitaron en sus giras a elementos de la talla como Oasis, Franz Ferdinand o Garbage, e incluso algunos que ahora son historia en la música rock como Pearl Jam o R.E.M. Pero cuando U2 empezaba su vida musical y quería promocionarse, sobre todo en América del Norte, Paul McGuinness consiguió algo muy difícil para una banda que apenas tenía 2 discos y que se vendían muy poco. Premier, la productora de eventos, le consiguió ser teloneros por primera y única vez en su historia musical de la banda número 1 del momento en todo Estados Unidos, la G-Jails Band, uno de los principales clientes de Premier. que había tenido una sucesión de números unos en las listas y estaba normalmente en los primeros puestos. Ellos tocaban en arenas cubiertas para 10.000 a 15.000 personas, algo muy distinto a los clubs y universidades en los que U2 había estado tocando. Fueron 13 fechas muy difíciles y los riesgos fueron enormes, ya que los conciertos americanos en arena los daban solo las estrellas. Los teloneros actuaban mientras el auditorio se llenaba de gente que comía una hamburguesa o fans que bebía cerveza mientras buscaban sus asientos e intentaban localizar a sus amigos entre el público. La DJ's Band era algo grande en esos momentos y U2 tocaría ante el público de DJ's. No habría fervor residual hacia U2, solo un enorme local en que una banda de jovencitos jamás había tocado antes. Era poner a prueba la habilidad de U2. Aquella era la división de honor. McGuinness sabía que a DJ's Band ellos no le importaban en absoluto. Todo sería sonrisas y encantado de conoceros, pero como cualquier otra banda importante, DJ's no deseaba que su show alcanzara el clímax mientras ellos aún estaban en los camerinos. U2 no contaba para nadie allí, eran los teloneros. En cada una de las 13 noches apenas tenían tiempo de colocar sus cosas en el escenario, justo antes que las puertas se abrieran. El 3 de marzo de 1982 en Florida fue la primera noche y la banda tocó 10 canciones y apenas salieron bien parados. Todas y cada una de estas 13 noches existía alguna pequeña victoria: el sonido, la acústica, el retorno de monitores. Pero lo que verdaderamente contaban eran los U2. Enfrentados a un desafío infinitamente mayor que cualquiera que hubieran aceptado antes, Bono, Adam, Age y Larry salían corriendo al escenario como una tromba y se enfrentaban a un público que no era el suyo. Elaboraron una actuación de 35 minutos, consistente en lo que a Age le gustaba llamar las cerezas de sus álbumes. Nada de peroratas, nada de introducciones folclóricas, solo salir y golpearles con gloria, Out of Control o I Will Follow. Pero la decoración del escenario no ayudaba. La DJ's Band había colgado una enorme bandera anunciando la presencia de la banda principal. U2 salía cada noche bajo la bandera y no decía nada. Simplemente tocaban. ¿Quiénes eran? ¿Qué eran? Y antes de que se formularan las respuestas, la música, el sonido U2 ya había llegado al público antagónico. Para el último show como teloneros, en San Francisco, California, el 30 de marzo de 1982, Bono ya manejaba el escenario con más soltura. Este último show estuvo magnífico, agresivo, valiente, salvaje e increíblemente potente, y halló el carisma animal para llenar el enorme espacio que intentaba bostezar ante él. Si alguien hablaba, agitaba la bolsa de palomitas de maíz o sorbía demasiado ruidosamente su Coca-Cola, Bono lo veía, lo sentía y enfocaba su atención en el culpable. «Estamos aquí arriba, no en tu tonta Coca-Cola», gritaba, buscando dominar todos los espíritus del lugar. Por eso, noche tras noche, luchó y venció. Hubo vices en casi todas las presentaciones, excepto cuando la gente de DJ's consiguió desenchufar el amplificador de DH y antes de que Bono alcanzara el micrófono. Pero aquello no importó, el riesgo había valido la pena. Y ahora presentamos el Tour October, una gira con aroma a sangre, sudor y lágrimas, una mítica canción de los inicios de U2, la apostólica y bíblica versión en vivo de Gloria. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Make It Loud. Bueno, hoy os voy a contar, os voy a recitar, os voy a decir la historia de un grupo muy importante para Irlanda, como es Aslan. Muchos de vosotros la conoceréis a este grupo principalmente por el tema que ha hecho U2 de su single principal, de su primer single, titulado Disease. Y ahora os vamos a contar. Pero quisiera que escuchásemos primero la versión de U2 de este gran tema. Vamos con ella. Child she bears. This is the soul of a broken lover, searching for the smiles they share. These are the feet of the punished pilgrim, and in his book of punished lands, you see these eyes, you see no surprise, waiting for a lie that's true. Everybody hits you with this feeling. Nobody seems to understand. Yeah, you stop, you look, you're searching for the meaning of love. These are the dreams of a sleeping father, and in his long lost day, ¿qué te cuentas? Muy grande. Uf. Bueno, y muy especial me gusta también para parte del equipo de Vértigo Radio, porque lo pudimos ver el estreno en directo en el Olympia Theater. Sí. En el homenaje a Night for Christie, que lo comentaremos ahora. Y quería preguntaros, ¿os parece que esta versión de U2 de una canción de Aslan es incluso mejor, o os puede gustar más que Ordinary Love o Invisible? Te cambio la pregunta, ¿merecería estar en un disco de U2 esta canción? Bueno, tanto como... Sí, a ver, si no, no es de ellos. Si no fuera de ellos, sí, pero sí, la sin duda. Hombre, si no fuera de ellos... Claro, estamos hablando que es uno de los grandes éxitos si de ellos, de Aslan. Claro, claro, claro. Obviamente es una versión de una canción que ya ha tenido éxito. No obstante, para los oyentes, luego vamos a poner la original. Entonces, luego, si queréis, debatimos en el Facebook, como deseéis, del mejor modo, las comparativas entre una y otra, porque de verdad son dos grandes canciones. Hombre, yo más lo decía el tema de que si nos gustaba más que Invisible o Ordinary Love, porque, bueno, estamos ahora discutiendo por los productores para el nuevo disco U2, entonces Invisible parece que el productor, hay gente que no le ha terminado de gustar por esos sonidos, y la verdad es que cuando U2 tocan directo y sin ningún tipo de producción, como ocurre con esta versión de This Is, suenan increíble. Suena muy bien, sí, sin duda. Sin duda, pues nada, lo que sí que quiero es que luego escuchéis la original. Bueno, pues este grupo, como os comentaba, se merecía esta mención especial en mi sección y hoy os la voy a dar. Es un grupo irlandés formado por Christy Dignan y Joe Jewell, que ya estaban en otras bandas en Dublín hasta que se juntaron. Hasta 1986 no sacaron su primer single, que fue este, This Is, que fue el más famoso y por el que se llevaron el premio al mejor single del año en Irlanda. Gracias al éxito cosechado por This Is, les llevó a fichar por la discográfica EMI, casi nada. Y en febrero del 88 sacan su primer disco titulado Feel No Shame, recibiendo grandes críticas tanto de Irlanda como en Inglaterra y parte de Europa. Llegaron a conseguir incluso el disco de oro en Irlanda. Y para poder obtener mayor éxito, pues se proponen hacer una gran gira por toda Europa para aumentar sus fans y, bueno, pues darse a conocer, ¿no? Lo más curioso de todo es que Christy, pues ya tenía graves problemas con las drogas. Llegan a tener varios problemas con las aduanas, con hoteles, y el mayor de sus conflictos fue en Alemania, donde se pelearon con unos soldados borrachos. En fin, soldados y encima borrachos, ojo, ¿eh? Pero bueno. Después también pues fueron a actuar al famoso Top of the Pops de irlandés y también tuvieron problemas, en fin, uno tras otro, ¿no? A pesar de los dichos, los comentados problemas, pues bueno, su single Loving My Lady entró en el Hot 100 del Billboard de Estados Unidos. Y el disco vendió 60.000 copias en dos semanas. Ya en su gira norteamericana, junto al grupo de Charlatans, Christy, pues bueno, sumó a su adicción a la mayor droga que hay, que es la heroína. Y al volver de Estados Unidos fue detenido en el aeropuerto de Dublín. En 1990 queda ya casi disuelta la banda, ya que Christy pues entró en un centro de desintoxicación. Tras salir, pone sus miras en pos de la música en solitario y comienza a colaborar con Terence Trent D'Arby, que lo conoceréis, y saca un single en solitario con el nombre Christian Goof. En el 93 llega un punto de inflexión para Aslan, y muy importante, por cierto, ya que a finales de año en el Festival de Música de Finglas, hablaron con los miembros de la banda y les proponen unirse de nuevo para hacer una actuación especial en el festival. Entonces, pues bueno, Christy la verdad es que ya tenía un contrato con su dúo, pero aceptó esta actuación memorable, por otro lado, a modo de despedida. Entonces todos aceptaron y muy bien. Hicieron la actuación, salió fantástica y bueno, la verdad es que gracias a esta actuación hizo que la discográfica BMG se ofreciera a grabarles un single y un disco a la banda. Hola. Entonces, ¿qué pasa? El disco que sacaron se titularía Crazy Wall, que saldría ya en 1994, y en su primera semana se entró en el Top 5, y bueno, Christy incluso dejó de lado el dúo para continuar con Aslan. O sea que, claro, lógicamente es un grupo de toda la vida, ¿no? Así lo hizo. Entonces, bueno, la grabación del CD ya empezó con pegas. BMG lo relegó a un sello más pequeño que pertenecía a ellos, llamado Arista, y bueno, empezaron los problemas. Y el disco titulado Goodbye Charlie Monkhead del 94 se grabó, pero porque realmente estaba estipulado en el contrato, pero no llegaba ni a tener promoción, con lo cual pues casi que quedó en el olvido. Sí. O sea, consigues un sello, un contrato con una discográfica, no te hace promoción. Sirve de nada, claro. Efectivamente, se queda en el olvido, ¿no? Y es una pena. Luego en el 95 pues volvieron a sus oyes siempre y publicaron Lucy Jones parte 2 y el recopilatorio de grabaciones titulado Best of Aslan and Dignan and Good del 95. Su nuevo manager ya los saca de gira ese mismo verano, pero en formato unplugged y con el sello Solid, que es el sello de discográfico de toda su vida. Remezclaron de nuevo el tema Disease y lo sacaron a la venta en el 96 y tuvo gran actuación. Y gracias, bueno, al disco Here Comes Lucy Jones con el sello Solid del 97, salieron de gira ese mismo verano por Irlanda, Alemania, Francia, incluyendo Cannes, y fue disco de oro en Irlanda. EMI intentó volverlos a fichar de nuevo, o sea, que iban ahí entre uno y otro, imagínate. Pero fueron fieles a Solid y solo les dejó sacar un recopilatorio a EMI. Os comentamos que tocaron en Cannes, concretamente en el Miden, ya que allí la discográfica española Big Band acordó con Solid sus publicaciones para España, porque se ve que los contratos iban por países. Entonces Big Band consiguió el contrato para España, ¿no? Que fue una gran noticia, porque ya que tuvo gran aceptación en nuestro país, incluso vendieron más de 5.000 copias en pocas semanas, incluso pensaban hacer una gira y todo. Pero EMI pues decidió no sacar el recopilatorio que habían firmado y llevó al traste la promoción, la gira y bueno, y por mala supuesto, suerte, ¿no? Han tenido las ventas. Sí, desde luego, mala suerte, pero por temas burocráticos principalmente, porque como por las compañías son muy grandes, eso es. En el 97, en el 99 ya Solid les publica un disco en directo importante, Made in Dublin, Waiting for the Madness to the End en 2001 después, y luego el Platinum Collection del 2005, que fueron muy bien recogidos por la prensa especializada, ¿no? Pero lo que comentábamos, las restricciones con EMI y con el resto de países, pues les cortó las alas. Y ya en el 2007 publican su álbum de estudio For Some Strange Reason, que entró en el número 8 en los charts de Irlanda, y ahí sacaron dos singles, Here Comes the Sun y Yellow's Little Thing. Y ahora sí, en el 15 de febrero del 2008, Aslan fue elegido como mejor banda irlandesa en los Meteor Iris Music Awards de Dublín, en los que, si no me equivoco, creo que estuvimos nosotros presentes también. ¿En qué año fue? 2008. ¿2008? Ya no lo tengo exactamente. Pero yo creo ese que año sí. No lo recuerdo. Pero vamos, hemos estado unos cuantos ya. ¿Entre tres medios? En fin, yo creo que alguno más. Pero bueno, fueron, pues lo que estaba comentando, fueron elegidos como mejor banda irlandesa en los Meteor Awards de Dublín. Y bueno, al poco tiempo Tony McGuinness dejaría la banda para irse a Australia y fue reemplazado por Ronnie O'Brien. La entrada, pues bueno, ya esta pasada década, la década de los 2000, hicieron una gran gira por Australia y se editó la película sobre sus 30 años de trayectoria, titulada Please Don't Stop. Y en 2012, se editó en 2012 y luego ya directamente entraron en el número uno de Irlanda. Y ya la verdad es que en el pasado mes de junio del 2013, vosotros pudisteis estar y pudisteis disfrutar en el Olympic Theatre de Dublín, A Night for Christie, que sirvió pues para recaudar fondos de la lucha contra el cáncer por Christie, ¿no? Que es el líder de... No, bueno, le detectaron el cáncer a Christie. Efectivamente. Y bueno, un poco fue. Pues... Y bueno, a relación de todo esto, Bono visitó a Christie por el tema de... por la canción Disease que acabamos de escuchar y bueno, pues también el propio Bono le comentó que tenía la canción The Light. Exactamente, bueno, hay que decir que Christie pues enfermó de cáncer en el año 2012 y bueno, las condiciones económicas que tenía no eran muy buenas, con lo cual pues una forma de recaudar dinero para el tratamiento del cáncer en Irlanda fue organizar el concierto de A Night for Christie en el Olympic Theatre. U2 desde el primer momento pues se sumó al apoyo para ir a tocar. Lo que pasa es que bueno, pues coincidió con la grabación del nuevo disco de U2, que nunca termina. Estaban en Nueva York y grabaron la canción Disease, que luego se puso el vídeo. El vídeo, exactamente. Es. Y bueno, antes de hacer la grabación, de irse a Nueva York a grabar la canción, pues se reunió con Christie y bueno, pues estuvieron hablando acerca de lo cerca que había visto la muerte Christie, ¿no? Con el tema de su enfermedad y bueno, y todo lo que había pasado. Y gracias a un seguidor de Dublín que nos lo contó, a U2 Valencia, pues de esa conversación que tuvieron, Bono salió al coche y entró con el portátil o con el iPad y le mostró a Digny la letra de una canción que estaba escribiendo para U2, que teóricamente se llama The Light y que precisamente pues hablaba de eso, de cómo veía la luz de en fin. Y de ahí eso. Luego, bueno, pues Ahora recientemente se ha subastado la guitarra que estuvo firmando por todos. Sí, firmado por todos los artistas, que bueno, entre ellos, pues bueno, la gala fue presentada por Gaggi, el famoso amigo de Bono, y bueno, pues artistas como Horse Lips, Danny O'Reilly, Paul Brady, Mary Black, Paul Walsh, Gavin Friday, y bueno, por supuesto, por U2 también está esa guitarra firmada por todo el mundo, que está subastada. Y que hace nada, que no llega a los 2.000 euros, tampoco poquito, es mucho dinero. Para... Es una pena. Pues yo sí. Creo quizás promoción, ¿no? Pero bueno. No, promoción le han hecho, pero sí. No sé, 2.000 euros por esa guitarra, bueno, firmada por todo el mundo. En cualquier caso, lo que sí que es llamativo, por ejemplo, que aquí la introducción que dijo a la actuación, dijo que bueno, que en el mundo hay pocas bandas que duren más de 30 años y en el norte de Dublín solamente hay dos. Es Aslan y U2. Exacto. Bueno, incluso en alguna entrevista ha comentado que él es el segundo mejor cantante del norte de Dublín. Le escribió una carta a Christie cuando se enteró de la enfermedad y le dijo del segundo mejor cantante de Dublín al primero. Al primero, ¿no? Exactamente, bueno. Porque él es de... Christie es de Finglas y bueno, Bono es de al lado. De Dublín. No, pero digo la zona donde... Él vive en Cedar Wood, en Ballymun. Y Christie era de Finglas, que bueno, es como decir aquí en Valencia, barrio, pues, sí. De Burjasot y Benimamen, ¿no? Que están pegados a Valdaya y Alacuás. Pues sí, bueno, la verdad es que uno de los componentes de Aslan, Billy McGuinness, al ser preguntado sobre la versión que hizo U2 del tema This Is, comentó que U2 realmente no nos conocen, pero han hecho esto porque quieren. Ambos comenzamos casi al mismo tiempo, ellos a finales de los 70 y nosotros a principios de los 80. La diferencia es que U2 se fue hacia las nubes y Aslan pues se quedó a la cuneta, ¿no? Y, pues, a la cuneta, ¿eh? A la cuneta, no ha dicho otro sitio. Bueno, ahora sí que creo que llega el momento de... Aunque hay que decir que el próximo mes de mayo tienen dos conciertos en el Olympia. Se me había pasado en el Olympia, efectivamente, dos conciertos que por cierto el primero ya está sold out y el segundo en breve lo van a conseguir también. Nuevamente, y bueno, pues espero que os haya gustado. Y ahora sí, os vamos a dejar realmente con la versión original de This Is, la auténtica de Aslan, y luego comentamos vía Facebook. Un apunte antes de irnos: Invisible está el 25 en el top 37 Radio Manises, sigue en subiendo. El Billboard Radio Manises. Luego ya lo comentamos por las redes sociales, ¿vale? Nos despedimos y también un saludo a la gente que nos sigue a través de Facebook, a Pedro Rostol y, en fin, a toda la gente, a la mafia de Valencia. Están todos ahí. Disfrutar de esta versión de This Is. Un beso. Chao. Searching for to fly.